gobierno, o la ley de la causa y el efecto. Y esta ley esencialmente dice que toda causa produce un efecto correspondiente. De igual manera, todos nosotros producimos causas o acciones diariamente, y nuestro medio simplemente se encarga de devolvernos el efecto correspondiente. Todos y cada uno de nosotros somos los únicos responsables por aquello que el medio y las demás personas nos devuelven. La Biblia dice que solo podemos cosechar aquello que hayamos triunfado. El adagio popular que dice que la primera impresión es la que cuenta está en lo cierto, en que esta primera impresión sienta el tono para el resto de nuestra interacción con las demás personas. Por esta razón es importante que examinemos la manera como nos saludamos los unos a los otros. El saludo es una reflexión de nuestro estado de ánimo. Él deja entrever cuáles son nuestras expectativas y es una proyección de nuestro entusiasmo y nuestra actitud. Es interesante ver la clase de saludos tan negativos que muchas veces damos. No sé si ustedes se han podido dar cuenta de ello. Cuando me encontraba recopilando información para este seminario, empleé un par de días en saludar a cuánta persona encontraba a mi alrededor, con el simple propósito de ver la clase de saludos que la persona promedio ofrece. Quiero que escuchen cuidadosamente las respuestas que obtuve. Cuando con mucho entusiasmo decía a una persona, buenos días, ¿cómo está? Y la respuesta era, más o menos. Otro saludo muy popular. Y un día voy a pedirle a alguien que pase aquí al frente y me explique qué es exactamente lo que quiere decir. Ay, pasándola. Ah, escuchen ese saludo que me causó mucha gracia. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, por no preocuparte. ¿Y qué me dicen de aquellos que responden? No tan bien como tú. Sin ni tan siquiera habernos preguntado o saber cómo nos encontramos. Pero vea, yo creo que el saludo, la respuesta más negativa que yo haya oído, es sin lugar a dudas la siguiente. Buenos días, ¿cómo estás? Podría ser peor. ¿Qué clase de respuesta es esta? ¿Qué mensaje creen ustedes que estamos enviando a las demás personas? Todas estas son respuestas negativas y solo se encargan de reprogramar negativamente nuestras expectativas de ese día. Hace algunos meses salí muy de mañana a caminar con mi madre y le comentaba yo acerca de un ejercicio que sugiero en mis charlas acerca de este tema en particular. Y el ejercicio consiste en simplemente saludar a toda persona que se encuentre a un metro a la redonda de nosotros. De esta manera podremos adquirir el hábito de saludar a los demás y también podremos observar el efecto que esto tiene en nuestra propia actitud. Yo creo que debí saludar a unas 20 personas en la media hora que caminamos, y pese a que mi madre me había advertido que los resultados iban a sorprenderme, puesto que la gente en la ciudad va de afán y no le gusta saludar o es desconfiada, u otro sinnúmero de mitos que hemos construido para evitar saludar a los demás, todas estas personas, algunas un tanto extrañadas, debo decir, me devolvieron el saludo, muchas con una sonrisa. Estoy seguro que si todos hiciéramos esto, viviríamos en un mundo mejor, un mundo muy diferente al cual estamos viviendo. Permitamos que nuestro saludo en verdad refleje nuestra actitud interior. Cuando alguien nos pregunte cómo estamos, simplemente respondamos fantástico, o excelente, o magnífico. Y si en verdad quieres darle qué pensar a tu interlocutor, responde fantástico y aún mejorando. Y seguramente algunos de ustedes se estarán preguntando, pero bueno, Camilo, ¿es todo ello fantástico? Yo creo que sí. Y si ustedes no lo creen, simplemente traten de perderse uno de ellos. Sí, todo día es fantástico. Cada día de nuestra vida tenemos la posibilidad de levantarnos y trabajar en alcanzar nuestros sueños. Y ese solo hecho lo hace un día fantástico. La mayoría de los doctores y psicólogos con quien hables te dirán que la manera como te sientas en determinado día depende única y exclusivamente de la manera como quieras sentirte y la manera como esperes sentirte. Si quieres sentirte bien y esperas sentirte bien, te sentirás bien. Ahora, Cuando nos despidamos de alguien, no digamos simplemente que estés bien o nos vemos. Con entusiasmo digamos que tengas un gran día. O como yo digo al despedirme al final de todas mis conferencias, nos vemos en la cumbre del éxito. Dejemos que nuestro saludo y nuestra despedida sea una reflexión de nuestro entusiasmo por la vida y que refleje la actitud positiva que poseemos. El séptimo mandamiento de la actitud mental positiva es el desarrollar una visión clara de nuestras metas. El poseer una visión clara de nuestras metas y objetivos tiene un impacto directo sobre nuestra actitud. El poder visualizarnos en posesión de aquello que queremos conseguir es quizás una de las fuerzas motivacionales más grandes que existen. Es fácil entrever cuando una persona sabe exactamente hacia dónde va. Ese sentido de dirección se refleja en su actitud, en su entusiasmo por la vida, en su dinamismo al desarrollar su trabajo o cualquier otra labor que necesite llevar a cabo, puesto que sabe que este es simplemente un vehículo que lo llevará aún más cerca del logro de esas metas, muy cerca de la realización de sus sueños. Hace algunos meses encontré un experimento que ilustra la importancia de poseer metas suficientemente claras a la perfección. A tres grupos de individuos se les dio un rompecabezas de 15 pedazos y se les pidió que lo armaran sin hablar entre ellos. Cada grupo tomó más o menos un minuto para armarlo. Luego se les dio un rompecabezas de 100 pedazos. Dos de los grupos tomaron aproximadamente 12 minutos para armarlo, mientras que el tercer grupo tomó solamente 3 minutos. ¿Y saben ustedes cuál fue la única diferencia entre este grupo que tomó un 75% menos del tiempo que los otros dos? Al tercer grupo se le dio una fotografía de la manera como el rompecabezas debía lucir una vez terminado. ¿Cuál es el principio que tan claramente ilustra este experimento? Una vez tengas una imagen clara del resultado final, podrás trabajar mucho más rápido en alcanzarlo. Recuerda, metas borrosas dan resultados borrosos. La Universidad de Yale, una de las mejores universidades de los Estados Unidos, realizó un estudio en el año de 1953 y descubrió que de aquellos estudiantes que se graduaban aquel año, únicamente un 3% tenían metas fijas, objetivos claramente definidos. Únicamente este pequeño número de estudiantes había tomado el tiempo para escribir sus sueños en un pedazo de papel. Escribir aquellas cosas que eran realmente importantes para ellos, aquellas cosas que querían alcanzar, y aún más importante, con una fecha definitiva para su consecución. 20 años más tarde, la universidad hizo un seguimiento con este mismo grupo de estudiantes y descubrió que el 3% que había escrito sus metas y que había definido claramente un plan de acción había alcanzado 100 veces más que el otro 97% puesto juntos. Estos resultados son muy claros. Necesitamos tener metas fijas y objetivos claros antes de empezar. Todos los estudiantes que se graduaron ese año habían invertido un promedio de 5 años en la universidad, aprendiendo los fundamentos de sus profesiones. Ellos sabían cómo desempeñarse en sus trabajos, pero únicamente un pequeño número tenía una visión suficientemente clara de sus metas y objetivos. El visualizarte constantemente, ya habiendo alcanzado tus metas, no solo te permitirá adquirir una actitud mental positiva, sino que es fundamental para alcanzar tus metas. Donde yo me encuentro ahora es el resultado de una profecía hecha realidad. Desde que era pequeño, uno de mis grandes sueños era la posibilidad de viajar por todo el mundo, aprendiendo nuevas costumbres y lenguajes. Soñaba con visitar museos y lugares históricos y grandes ciudades. Y aunque en un principio esto no era más que un sueño, estaba completamente seguro que era un sueño que podía convertirse en realidad. Por eso hice todo cuanto estuvo a mi alcance para mantener ese sueño vivo. Y recuerdo que en las tardes, cuando terminaba mis clases en la escuela, solía caminar largas horas por las embajadas de los diferentes países en mi ciudad natal, coleccionando lo que para otras personas era simplemente un montón de basura en la forma